curso a nuestra segunda etapa. Y ahora, un grupo de jóvenes que se caracteriza por tener un estilo muy personal. Ellos posiblemente ocupen luego el lugar que hoy tiene nuestro conjunto estable. Dejo con ustedes a los Vinchucas. Thank you.